Escuché que el vicepresidente dijo que si no hubiéramos, no hubiera votado de la forma que hizo, nos hubiéramos tenido que ir. Es decir, que cuando nosotros dijimos que había un ánimo destituyente en el país, el señor vicepresidente no ha hecho más que confirmar lo que nosotros decíamos en todos nuestros actos. Andate, no pretendas comprarme con tu beso. ¿No ves que no me muero llorando por tu amor? Estoy actuando conforme a mis convicciones. Mira, si ni te siento, no ves cómo me río. Ándate, que no quiero. Pido perdón si me equivoco. Que me pidas perdón. Ay, Dios. Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darte cuenta. O porque fui muy bueno, te burlaste de mí. Lo veo con un tremendo dolor. No llores, que ya es tarde. No ves que estoy enfermo y prefiero morirme a tener que vivir. ¿Por qué fueron tan permisivos con quien tiene la responsabilidad de ser vicepresidente de la República y en vez de acompañar a la presidenta y al país en este momento es una máquina de impedir y obstáculos permanentes? Señor vicepresidente, cuando usted se sumó a este proyecto, a usted lo votaron para acompañar a la presidenta. A usted lo votaron para defender ese proyecto que fue plebiscitado por el 46% de los argentinos. Mi voto no es positivo. No mojes tus pupilas, que todo será inútil. ¿No ves que mi destino se derrumbó por ti? Si cuando te di todo lo más que pude darte, me dejaste por otro burlándote de mí. Y no tuvo la suerte que tuvieron otros presidentes de la democracia, como el doctor Alfonsín, que tuvo un leal en Víctor Martínez, como el presidente que a mí no me gusta nombrar, que tuvo un leal en el doctor Eduardo Duhalde, como ese presidente que no me gusta nombrar, que también fue acompañado por el doctor Carlos Rucau como vicepresidente, que tuvo de la Rúa en alguien que no coincidió con él. Y con esto no quiere decir que hay que hacer lo mismo. Lo que hay que cambiar es de conducta. Pero antes de levantar una mano contra el propio gobierno que había apoyado, prefirió irse. Cayendo como nunca, lágrimas de los ojos. No llores, que ya es tarde, no ves que estoy enfermo. Y prefiero morirme a tener que vivir. Un agradecimiento a toda la gente de Radio Continental y a todos los oyentes, que esperemos que entre todos construyamos la Argentina que soñamos.